Amigas, para nosotras, la Philips ha creado la maravillosa rasuradora Coqueta. Coqueta, sin molestia, con suavidad y sin peligro, la libera del vello superfluo. Coqueta deja la piel como seda. Coqueta, con su acción rotatoria, elimina sin dificultad el vello superfluo que perjudica su belleza. Coqueta no produce irritación. Es deliciosa caricia. Coqueta deja la piel suave como pétalo de rosa. Realce su encanto. Luzca atrayente y juvenil con la rasuradora Coqueta. Amigas, seremos más bellas, más atractivas, más elegantes usando la rasuradora Coqueta. Coqueta es la aliada de la mujer bella. Coqueta es un nuevo producto Philips. Además de dejarle su carro perfecto, mantiene relaciones con todas las compañías de seguros que operan en Venezuela. Talleres Boyacá, en la Avenida San Martín. Ruber X. Algo sensacionalmente nuevo en la industria mundial del caucho. Ruber X, fórmula exclusiva de Firestone. Después de la aplicación del nylon y de la fabricación de caucho sin tripa, Ruber X es el adelanto técnico más revolucionario en los últimos 10 años. Con Ruber X se eliminan los accidentes por fallas en los cauchos. Con Ruber X los cauchos ruedan calladitos aún en las curvas más pronunciadas. Con Ruber X se consigue un kilometraje superior absolutamente sin precedentes. Desde ahora, todos los cauchos Firestone están elaborados con la nueva fórmula Ruber X. Disfrute de seguridad total y máximo rendimiento con cauchos Firestone. Ayer, hoy y siempre, los mejores. Participe usted en este monumental concurso ¿Por qué prefiero Ford? Un viaje de placer alrededor del mundo con todos los gastos pagados de transporte, comidas y hoteles para dos personas completamente gratis. Visite New York, París, Madrid, Roma, Atenas, Honolulu, México, Hong Kong, Tokio. O elija dos maravillosos Ford Fairlane 1957. Segundo gran premio, un sensacional Thunderbird. Tercer premio, el moderno y revolucionario Fairlane techo mágico retráctil. Y otros tres premios de bellos Ford 1957. Nada que comprar, basta presentar su título al concesionario Ford para participar en este monumental concurso. No hay rifas ni loterías. Escriba usted en la planilla ¿Por qué prefiero Ford? Y envíela a su concesionario. El día 31 de octubre usted puede ser el ganador de uno de estos seis magníficos premios. Vea enseguida a su concesionario Ford y participe en el monumental concurso ¿Por qué prefiero Ford? Ya están colando. Ya están colando. Candelaria ya está colando. ¿Y cómo lo sabes? Por el aroma del café. Escogido, tostado, molido y... en una nueva lata, embarcada al vacío. Fama de América. Esto se llama café. Cuando usted desee un delicioso caldo de carne especial o de pollo, elija los de la marca Nor Suiza. Cada cubito Nor contiene dos porciones y cada porción tres riquísimos platos de caldo. Los caldos Nor Suiza son indispensables para toda clase de sopas caseras. ¿Ha probado usted la sopa de fideos con caldo de pollo Nor? Es exquisitamente sabrosa porque está preparada con pollos seleccionados sin ninguna mezcla química. Nor Suiza creó la sopa de crema de champiñón, una especialidad nueva en su género. Sopa de crema de guisantes con jamón, preparada con jamón de primerísima calidad. Y sopa de crema de espárragos, aromática, insuperada en exquisitez y sabor. 5 minutos de cocción son suficientes para que estas sopas Nor Suiza estén dispuestas para ser servidas. un sobre le dará 6 platos de exquisito sabor y de color natural. Caldos y sopas Nor Suiza satisfacen al paladar más exigente. Su composición es natural, sin mezclas químicas. Productos Nor Suiza en todos los hogares del mundo. Con el tanque lleno de gasolina CBC, usted aprovecha una doble ventaja. Máxima potencia, sin derrota. Sienta cómo responde su vehículo, nuevo o viejo, del tipo que sea. Este camión que jala como gigante, ese taxi que trabaja sin fallar, también aprovechan la doble ventaja CBP. Y usted no paga de más, porque CBP ofrece hasta 7 tipos para escoger con máxima potencia sin derrota. Para su tanque pida de la venezolana. Pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, p Nos consagramos exclusivamente al bienestar de su bebé.